Nos dicen que no volverá, que se fue sin decir adiós, que no es fácil rellenar el vacío que dejó y que nadie va a sembrar su amor. Otros cuentan que un día llegó a las puertas de aquel viejo bar, donde alguien la invitó a olvidar su soledad y esa noche con amor o amor. Desde entonces ha venido regalando el amor a quien quería ser feliz. En las calles le llamaba flor de barrio y en sus brazos aprendían a vivir. Flor de barrio, dulce, amargo, si te va a echar muy de menos por aquí. Nadie sabe a dónde marchó, mensajera de un amor fugaz. Nadie nunca preguntó ni su nombre ni su edad, flor de barrio, ahora dónde estás. Desde entonces ha venido regalando el amor a quien quería ser feliz. En las calles le llamaban flor de barrio, en sus brazos aprendían a vivir. Flor de barrio, dulce, amargo, se te va a echar muy de menos por aquí. Desde entonces ha venido regalando el amor a quien quería ser feliz. En las calles le llamaban flor de barrio, en sus brazos aprendían a vivir. De barrio, dulce, amargo, se te va a echar muy de menos por aquí. Flor de barrio, dulce, amargo, se te va a echar muy de menos por aquí. Desde entonces ha venido regalando el amor a quien quería ser feliz. En las calles le llamaban flor de barrio y en sus brazos aprendían a vivir. Flor de barrio, dulce, amargo, se te va a echar muy de menos por aquí.